Restaurante Bar Familiar La Comisión te invita a festejar tus convivios de fin de año con las mejores botanas, el mejor ambiente, música en vivo, los viernes mariachi y un comediante que te hará morir de risa. Te esperamos en Isidro Huarte 1007, Colonia Ventura Puente, teléfono 312-6988.